Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. ¿Te estamos escuchando, Karina? Bien, Jorge, volvimos con el móvil en esta mañana que aquí en Punta del Este se presenta algo nublado, un sol que está tímido, que te decía más temprano, posiblemente a mediodía nos dé una alegría más importante, ya, aunque estamos falta poco, pero seguramente cerca de mediodía nos dará una alegría importante. Vamos a hablar con Buenos Aires, vamos a hablar con la licenciada en Bellas Artes, Cintia Poussel Ornum, porque hay una manera muy particular de subastar, Jorge, una subasta de una obra, la obra bella de esta artista, a través de presencial y online. Y queremos algunos detalles y damos la bienvenida a Cintia. Gracias por el tiempo, Cintia, bienvenida. Gracias, gracias a vos. Bueno, espero que estén todos bien en Uruguay y la gente que me esté escuchando en el resto del mundo. Y bueno, sí, vamos a hacer una subasta en Casa Saráchaga, me seleccionaron hace un año y tengo la posibilidad a través de mi trayectoria de que se pueda subastar la obra. Se va a estar expuesta el día 26 de mayo y el 31 va a ser la subasta presencial online. Bien, queremos conocerte, Cintia, queremos saber quién es justamente sí. Esta licenciada Cintia Poulsen Ornum, que no la conocemos aquí, pero bueno, los que quieran hacerse, por lo menos nosotros particularmente, quieren hacerse de la obra, seguro que quieren conocer más de tu historia, de tu trayectoria. Sí, mira, yo pinto desde los 5 años, luego fui a la Facultad de Bellas Artes, me recibí de licenciada en Bellas Artes, viajé a Europa a estudiar museos, luego trabajé con Eduardo Costantini. Él fue como una especie de padrino artístico, quería que yo me quede en Buenos Aires como para entrar en el circuito, pero 3 años para mí era demasiado en aquella época. Así que regresé a Tres Arroyos, yo soy de Tres Arroyos, y de ahí viajé a dar clases en museos, galerías de artes y escuelas. Y bueno, también por el tema de la pandemia estamos viviendo acá en una playa en Claromecó. Después ahora en pandemia hice videos para Faber-Castell y otra empresa automotriz internacional de videos educativos, así que bueno, estoy dando clases online y también tengo cuadros en el Palacio Nacional de Madrid, Palacio Real de Madrid, que bueno, fue para los príncipes, ahora reyes de España, por un amigo, se mandaron por valija diplomática y por correo postal las obras, y ahora tengo la sorpresa que están en el Palacio Real de Madrid, porque antes estaban en el Palacio de las Zarzuelas. Bien. Esto fue durante 15 años más o menos en la trayectoria de esos cuadros. Y bueno, todo suma, y bueno, finalmente me seleccionaron en Casa Saráchaga, estoy muy contenta por esa posibilidad con esta obra, así que bueno, para adelante. Contanos algo de Bella. Sí, Bella es un acrílico de 40 por 21 centímetros, acrílico, es acrílico en más, después también trabajé con acuarelas y fibras, y es como una diosa de la playa, con el cabello ondulado, y detalles también, y un ave a su lado. Es bastante particular. En Casa Saráchaga le dicen la sirenita. Le pusieron otro nombre también. Bien. Cintia, vamos a invitar a Jorge a esta charla. Jorge Méndez va a charlar con nosotras. Hola, Cintia. Hola, Jorge, ¿qué tal? Un gusto hablar contigo. Gracias, igualmente. ¿Has tenido experiencias de este tipo en el pasado ya, de este tipo de subastas, así a distancia? A distancia no, presencial sí, pero a distancia no. O sea que estás innovando en ese sentido. ¿Cómo? Que estás innovando en ese sentido, esta es la primera experiencia. Sí. Ya estuve otra vez seleccionada y bueno, pero esta es la segunda vez y es la oportunidad más importante para mí. En base a tu experiencia, ¿cuánto puede llegar a abonar un interesado por esta propuesta tuya? La base es de $350 y de ahí va subiendo. Pero bueno, puede ser un precio muchísimo más alto, depende de la persona que la quiera comprar. De ahí siempre en las subastas va subiendo el valor de la obra. Bien, sería bueno que reiteraras en qué momento se va a realizar y en lo que tiene que ver con la organización interna del sistema de trabajo. Se va a subastar el día 31, va a estar expuesta desde el día 26 para las personas que lo quieren ver en la dirección presencialmente en Juncal 1248. Y el teléfono es 011-4812-8424. Y el mail es info@sarachaga.com.ar. Y el sistema es que la gente que quiera vaya a ver antes la obra y esté presente el día de la subasta, o si no, se les da un link, entran a www.casasarachaga.com.ar y ahí aparece un link el día de la subasta, que va a estar creo que a partir del 26 o el 31, y entran ese link y ahí se va a poder ver la obra, o la pueden buscar en el formulario Bella, escribiendo Bella, y ahí está la presentación de la obra. O sea que en los hechos la actividad va a ser el 31 de mayo. Sí, la subasta comienza el 31 de mayo. Bien, gracias, éxitos, muy amable. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Karina. Bien, Jorge, hablábamos entonces con la licenciada en Bellas Artes, Cintia Poulsen Ornum, con respecto a esta subasta tan particular de su obra Bella. Ahora cerramos, volvemos en minutos. Dale, gracias. Chau, chau, a chau, ti. Chau. Frecuencia abierta.